muerde se le da. Yo tengo un Dios en el cielo que conoce mi principio, y cuando lo necesito viene a mí a darme consuelo. Dios mío, lo que yo no entiendo, porque en este mundo enfermo tú tienes bastantes siervos que han perdido la humildad. Les das un trabajo bueno, no quieren pisar el suelo y utilizan su buen sueldo pa' humillar a los demás. Ay, yo no tengo ni necesito, y cuando necesito tengo. Yo tengo, yo tengo, pero hay cosas que el dinero, Lucho, no pueden comprar. Que lo ataje, yo no tengo ni necesito igual.